Tenemos el agrado y el placer de ingresar al espacio de política a cargo de Politólogas en Red de Mendoza. Y hoy charlamos con Liliana Díez. ¿Cómo te va, Lili? Buenos días. Pero buenos días. Gracias, Gato, por la presentación. Me enteré, me contó un pajarito que estás acompañado ahí. Hay dos chicos de una escuela que se llama Maestro Paulo Freire que están haciendo pasantías en la radio. Recordar, vos sabés que no lo dijimos recién cuando hablamos con el Darío y los presentamos, que la radio, aparte de la comunicación popular, es un espacio de formación justamente en la comunicación popular, así que nos pone muy contentos que estén aquí, están ahí al lado de la operación técnica ahora. Bueno, un saludo entonces para ellos. Saludos. Y me voy a aprovechar de la canción que cumple 90 años. 90 estabas contando años, recién, 90 Cambalache. Años, 90 años, sí. 90 años. Bueno, para contar que ese pesimismo de la canción en muchas personas sigue presente, esa sensación de que todo es una porquería y que lo va a seguir siendo. Y bueno, el contrapeso siempre es un grupo o una áreas sociales así amplias que tienen mucha esperanza, que bueno, obviamente esa esperanza es depositada en distintos espacios de la organización política de la sociedad, y que eso también está muy bien, y siempre que pasa eso es digno de analizar, ¿no? Porque si todos fuéramos pesimistas y si todo fuera una porquería, bueno, ¿para qué analizar nada? No hay esperanza. Así que bueno, en este caso estuve participando el fin de semana, en realidad viernes y sábado nada más, en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, de las 12.ª jornadas de debates actuales de la teoría política contemporánea. Buena, manso nombre. Y bueno, que obviamente que se da en la Universidad Nacional de Rosario, que está en plan de lucha como todas las universidades nacionales, con la esperanza de que en algún momento por fin la educación pública salga de la larga crisis por la que viene atravesando y que se va profundizando, pero al mismo tiempo que se realicen estas jornadas de debates y que se llamen debate de temas actuales, me parece que está bueno traerlo y compartirlo con ustedes, porque habla de esto que decíamos recién, de un grupo de esperanzados y esperanzadas. Así que bueno, yo estuve participando, primero que nada fui de curiosa, participé con un trabajo, pero con esa impronta, no fui por la red ni nada, sino que fui porque pertenezco al Centro de Estudios de Recreación, Ocio y Tiempo Libre de la Facultad de Ciencias Políticas, y a partir de ahí dije, bueno, voy a escuchar qué tan cerca estamos quienes pensamos el ocio y el tiempo libre desde la ciencia política, qué tan cerca estamos de estar en esta lista de temas actuales. Así que fui con un trabajito y participé del eje 7, que tiene un nombre re complicado, pero que lo vamos a desarmar. Se llama Devenir Algorítmico y Ensamblaje Capitalista Patriarcal Colonial. Ah, bueno. Básicamente, sí. Pero imagino por dónde va, porque imagino que es por las redes. Ah, claro, porque ¿qué palabra te sonó? Algoritmo. Algoritmo, claro, tal cual. Por eso dije, lo vamos a desarmar, porque generalmente, y esta es una de las conclusiones en el plenario, dijimos de la ciencia política hay que empezar a hablar con otros términos, porque de entre nosotros podemos estar charlando con estas palabras, pero de repente hay que bajar un poco a nosotros mismos, bajarnos a nuestras propias realidades, porque ¿quién habla de esta manera? Nadie. Y básicamente de lo que trata es esto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras vidas sociales y nuestras regiones de la vida social? ¿Cómo se van dividiendo en distintos tiempos? Trabajo, estudio, tiempo libre, que se le llama, ¿no? Y ese tiempo libre, ¿a qué se lo dedicamos? ¿En qué lo invertimos? ¿En nuestro tiempo de ocio, qué hacemos? ¿Qué actividades hacemos en nuestro tiempo de ocio? A mí me gusta hablar más de tiempo de ocio que de tiempo libre, porque el tiempo libre es una categoría conceptual propia del capitalismo, que está creada por la propia necesidad legítima de trabajadoras y trabajadores de distintos tiempos, que bueno, que aclamaban menos horas de trabajo y más tiempo para descansar. Entonces, el propio capitalismo como sistema de producción devuelve una solución que es, te doy un tiempo de no trabajo con la intención de que recuperes energías para volver a ser más productivo, ¿no? Ese tiempo se invierte generalmente en descansar y en consumir. ¿Consumir qué? Bueno, en este eje estuvimos charlando sobre el tiempo de consumo de redes sociales y plataformas. Cuando se habla de plataformas, estamos hablando de las redes sociales, también estamos hablando de los espacios de internet en donde pedimos comida, pedimos un Uber, un Cabify, y bueno, pagamos facturas y boletas, ¿no? Por esas plataformas tenemos nuestras billeteras virtuales. Bueno, y así podríamos nombrar, en Mendoza tenemos nuestra aplicación Mendotran, que es un proceso de plataformización del transporte, ¿no? Está en una plataforma los horarios, las paradas de colectivo, los micros que me puedo tomar, cuáles son sus recorridos, cuál me queda más cómodo. Entonces, ¿cómo se define esta palabrita que dice plataformización? Básicamente es un proceso por el cual la vida social se codifica y se datifica, es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo se convierte en un dato, que quién lo utiliza y lo utilizan las empresas que producen plataformas virtuales. Esas empresas que producen plataformas virtuales, quienes participaron de este eje lo analizan como maquinaria estatal, ¿no? Aparatos ideológicos de Estado. ¿De qué estados? Y de los estados imperialistas que gobiernan los países en donde tienen base estas empresas, ¿no? Quiere decir esto que cuando se diseña, por ejemplo, Netflix, una marplatense fue con un trabajo muy interesante que analiza el cine feminista iraní y saudí. Básicamente ella se focaliza en el saudí porque hace poquito estuvo durante muchos años el cine totalmente cerrado en ese país y a partir del 2012 empezaron a hacerse producciones de mujeres saudíes que producen esas películas y muestran una lucha de género. Bueno, entonces, bueno, es llamativo porque en un régimen tan patriarcal como el saudí que aparezcan estas películas en Netflix, ella analiza, bueno, ¿qué está pasando con esa plataforma? Para poner un ejemplo de cómo se da esto, ella explica que Netflix pasó a ser de plataforma de distribución de cine, películas y series, a producción. Entonces, ¿cómo pasó esto? Cuando nosotros nos sentamos para ver una película, elegimos, estamos dándole vueltas, ponemos una película, la paramos, ponemos una serie, la miramos, no nos gusta, paramos, la borramos de la lista, otra la ingresamos. Todo eso que hacemos, tanto en Netflix, como en Instagram, como en Uber, como en PedidosYa, es dato que le estamos dando a esas empresas. Y le estamos diciendo, ¿qué preferimos? ¿Capítulos largos, capítulos cortos? ¿Qué comidas pedimos? Etcétera, etcétera, ¿no? Generar un como un Ese estado dato de de... confort, si se quiere, en base a esos datos. ¿O no? A cambio es un... Exactamente. A cambio de nosotros generarle un dato necesario a Netflix o a cualquier otra plataforma, a cambio tenemos un servicio que satisface una necesidad Ahí está. totalmente legítima, sin embargo, hay una satisfacción de necesidad. En algunos casos aparentemente gratuita y en otros casos paga. Pero básicamente cuando nosotros estamos produciendo ese dato, lo que estamos haciendo es, sin querer queriendo, trabajando, ¿no? Y ese trabajo es bastante copado y bastante placentero. Pero estamos trabajando. Ese dato que parece individual en realidad se agrupa, quiere decir, se codifica, y entonces lo que va haciendo es cuánta gente prefiere series de capítulos cortos. Esto estoy poniéndolo a modo de ejemplo, ¿no? Podríamos analizar cualquier otra plataforma. Y devuelve una información, ¿sí? Y a Netflix le permite entonces empezar a producir materiales, producciones siempre en conjunto con institutos de cine de los países en los que produce. Pero básicamente produce, ¿por qué? Porque sabe qué es lo que se vende, sabe lo que la gente está esperando, ¿sí? Entonces, cuando produce, tiene un éxito total en ese país para el que está pensado. A ese colectivo de personas que aparentemente parecieran en apariencia ser, o por lo menos nos lo hacen creer, que somos particulares, que nuestros gustos son únicos, que estamos construyendo una personalidad, sobre todo un gusto cultural, ¿no? Que es muy valorado, que tiene un nivel de elitización, nos hace sentir superiores respecto a nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero en realidad no es nada particular, sino que está colectivizado y bueno, nos van a devolver un producto que, como vos bien leías recién y decías recién, nos genera mucho, no sé qué palabra usar, Estado de confort. El confort. famoso frasco, Exactamente. que, o sea, popularmente, es decir, estás en el frasco, estás en el estado de confort, total, nada te ataca, todo lo que te rodea es amable, todo lo que, la información que te llega, no, es lo que te gusta. ¿Qué pasa cuando aparece algo que justamente te produce lo contrario? Te genera una inquietud, Exacto. entonces se genera un mundo ideal que no existe realmente. En realidad, esa es la discusión que un poco se dio. El tiempo virtual es un tiempo de la vida y desde la ciencia política nos preguntamos en primer lugar cuál es el rol del Estado en todo esto. Bueno, una de las cuestiones es comprender que la plataformización es un proceso, como dijimos recién, que se da en todos los países del mundo al mismo tiempo, distinto a otros tiempos históricos en los que cuando apareció la máquina, apareció en algunos países primero y después en otros. Acá la plataformización se da a la par, al mismo tiempo, pero no de la misma manera. ¿Por qué? Porque los países tenemos diferentes roles en la división en la división internacional que tiene que ver con el par, y ahí viene la segunda parte del eje, el par capitalista, patriarcal y colonial, ¿sí? El par y el ensamblaje. El par capitalismo-colonia implica que los países se van a ubicar entre colonialismo e imperialismo, y que adivinemos Argentina en qué parte del binomio se encuentra. Nosotros nos encontramos en el binomio colonia, Estamos ¿no? a 34 Y años de estamos, Alemania, nada más. A 34 años de ser imagínate, Alemania. imagínate. Bueno, esos números me impactan igual. O sea, es una banda. Bueno, entonces, cuando nosotros nos ubicamos en algún lugar en estas divisiones del mundo, lo que hacemos es pensar que el proceso de plataformización en un país como Argentina, que está en la lógica más colonial, porque sobre todo nuestra conducción política actual, el gobierno actual, tiene un planteo absolutamente colonial, porque tiene que ver con la reprimarización de la economía, la entrega absoluta a los poderes económicos extranjeros. Y bueno, básicamente, si queremos ir a lo de plataformas, la apertura de la competencia de plataformas en Argentina contra las plataformas creadas en Argentina, como por ejemplo Mercado Libre y Mercado Pago, ¿no? Galperín, por más malo que parezca, tiene un proceso de plataformización creado en América Latina, opera en América Latina, pero no puede ingresar a los países del primer mundo. En Estados Unidos no existe Mercado Libre. Entonces, miramos cómo Estados Unidos tiene Amazon y no permite que otras plataformas ingresen a competirle, pero nosotros en Argentina, que tenemos Mercado Libre, no solamente este gobierno va a permitir que ingresen otras plataformas a competir, sino que posiblemente, bueno, le vaya mal a Mercado Libre, a menos que se decida proteger ese proceso de plataformización. Todo muy a pesar de que el personaje Galperín, y esto también es un dato político para analizar, crea una plataforma latinoamericana, pero con ideologías al servicio de los intereses imperialistas, ¿no? Tal cual. Que serían los intereses norteamericanos. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en América Latina? Esa es la pregunta que sería correcta hacer. Más allá de que muchas personas miren con buenos ojos lo que sucede, cómo se vive y demás, eso nos lo vende Internet, básicamente, en su momento las películas o las series, en este caso las redes sociales. Y bueno, y para terminar, ¿cuál era la pregunta básicamente? ¿Cuál es la pregunta más importante que yo me traje? Porque yo llevé un trabajo que tenía que ver con las actividades recreativas en el tiempo de ocio, ¿no? Y las planteo como o las resalto, a diferencia de las actividades de mero entretenimiento, que tienen que ver con esto que decía al principio, el tiempo libre pensado desde el capitalismo, ¿no? Un entretenimiento que no me genera absolutamente nada, sino simplemente me permite descansar y recuperar energías. En la recreación, en cambio, son espacios presenciales, vitales, en los que hay producción de subjetividad. Quiere decir eso que la persona se construye, se desarrolla, vas generando diferentes habilidades y capacidades y poniendo en juego emociones reales que vos tenés y que tienen que ver con tu historia familiar, con tu historia comunitaria, con el barrio en el que vivís, etc. Claro. ¿Qué pasa con la recreación en el ámbito virtual? Y lo que vos preguntabas, ¿es real o no es real? Bueno, una de las ideas y las conclusiones que sacamos de las jornadas es, ¿se puede pensar en un afuera y un adentro de lo virtual? Ahí hubo una discusión. Algunos pensamos que no, otros piensan que sí. Yo estoy en la duda, la verdad que me traje esa pregunta, para seguir investigando y mirando. ¿Qué cosas se quedan afuera de la realidad virtual? ¿Qué cosas confesamos y contamos y decidimos mostrar en las redes sociales? Eso que decidimos mostrar, por ejemplo, cuando me saco una foto de perfil o creo un perfil en la red social, ¿qué estoy mostrando de mí? ¿Eso que estoy mostrando es real o no es real? ¿Eso que estoy viendo de los demás existe o no existe? Bueno, son preguntas. Y la conclusión es también que a partir de este proceso de plataformización, sí se construye subjetividad en las personas. Nosotros sí nos construimos a nosotros mismos en las redes sociales, nos guste o parezca que no, pero sí lo hacemos. Pero no toda la subjetividad, es decir, no todo nuestro yo, sino partes. Partes se dan en la virtualidad, partes se van a dar en el tiempo de ocio y partes se van a dar en los tiempos de trabajo. Y entonces la pregunta va a ser cómo se vinculan, cómo se van a interrelacionar o cómo se van a integrar esas subjetividades que se van construyendo. Bueno, espero no haber sido enroscada y No, pesada, pero no. hasta ahí. No, hay como para desandar un poquito la info. En tanto, el algoritmo. El algoritmo es algo que se usa mucho, sobre todo a la hora de las elecciones. Se usó básicamente para que Milei sea presidente hoy, donde se invadió las redes, sobre todo TikTok, más que nada TikTok, pero los reels cortos, por ejemplo, para generar opinión. Y dependiendo el rango, el etario, el rango social, el rango económico en el que vos te ubicaras, era la información que te iba a llegar o las declaraciones que él hacía. Y si estabas de repente, como vos decías, si las redes... No importa qué, ¿eh? No importa qué. Incluso el mismo Netflix, las redes, adivinaban que vos, por ejemplo, ponías cine de violencia. Entonces te ponía algún tipo de película donde se sospechaba la discriminación, se sospechaba el reclamo en contra del feminismo, tal vez. O si ponías cine digo, cine de debate social, de reclamo social, te ponían otro cine en contra de la casta y demás. Eso por un lado, como para poder Sí. sacar conclusiones, y la verdad que es tan increíble que si vos te pones a pensar, abandonar las redes, cómo nos están controlando, cómo nos están individualizando y enfrascando, ubicando en sitios de confort para que creamos que está todo bien y que el mundo opina como creemos nosotros, lo cual me parece realmente espantoso, ¿no? Si dentro de 100 años, ponele, se le pone un nombre a esta época, así como, por ejemplo, en 1900, 20, 1930, se creó que era el, se creó o se generó la década, por ejemplo, en la Argentina la década infame, se le puso, o en el mundo los años locos, por ejemplo, se le dijo en algún momento. Yo creo que esto sería la década de la información, me parece que sería definir este momento. Bueno, de hecho, este momento está definido en las ciencias sociales y en las humanidades. Muchos autores ya coinciden en hablar de la sociedad postmoderna, caracterizada por la sociedad de la información, dentro del sistema de producción capitalista, entendiendo también que no hay ninguna etapa superada del capitalismo, sino que se van solapando las diferentes fases del capitalismo maquínico, ¿no? Coincidiendo, escuchaba a uno de los expositores analizar que el Rappi, el trabajador de Rappi que anda en bicicleta, es una de los ejemplos más claros de esta teoría de la convivencia de fases del capitalismo, porque utiliza la bicicleta, que serían las poleas, el cuerpo humano y el celular, ¿no? Y las plataformas. O sea que están ahí las fases solapadas y conviviendo y operando sobre todos nosotros, ¿no? Tal cual. También es importante lo que vos decías del algoritmo. Quiero retomar una cosa ahí que me parece fundamental, porque tenés toda la razón del mundo, en que el proceso de algoritmización, es decir, estos datos lo que hacen es agruparse y devolverte una recomendación de pensamiento y una recomendación de navegación, ¿no? De cómo seguir viviendo y por qué espacio seguir circulando. Lo primero que quiero aclarar es que esto nos pasa a todos. Es decir, así como una persona que votó a Milei tuvo su proceso de algoritmización, nosotros que no lo votamos también. También. ¿Sí? ¿Qué es lo que exactamente? ¿Qué es lo que produce esto? Bueno, lo que vos decías, nos pone en una burbuja en la que la diferencia se va anulando. La otredad, en tanto lo distinto, lo diferente, se anula para nosotros en la vida virtual. Pero después, posiblemente, esa diferencia que en la realidad material no se anula, nos explota en la cara. Y todos decimos, ¿cómo? ¿Cómo votaron? ¿Pero por qué votan a Milei? ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, eso nos explotó en la cara porque nosotros estamos viviendo en ese algoritmo. Nos escuchamos y nos hablamos entre nosotros, nos leemos entre nosotros y debatimos entre nosotros. Entonces, un poco esa situación es producto del proceso de algoritmización que sucede con las plataformas, ¿no? Básicamente, que las elecciones estén totalmente permeadas por este proceso de plataformización, tiene que ver no con que la, bueno, esto también es discutible, ¿eh? Que vos ahí lo dijiste, generar opinión. No sé si generan opinión. Para mí lo que sucede es que extraen la opinión que ya está subyacente en la realidad física. Es decir, el agotamiento por un servicio que no funciona, como por ejemplo la salud pública, ese agotamiento se expresa en las redes sociales a través de un like a videos que critiquen el funcionamiento de un hospital o a través de comentarios que voy poniendo o, como vos decías, a través de series de medicina, ¿no? Entonces yo veo una serie de medicina y expreso qué bien que funcionan estos médicos y después voy a internet y digo qué desastre la salud pública argentina, deberíamos copiar el modelo estadounidense. Esos datos se van cruzando, pero no los míos solamente, sino los de muchísima, muchísima gente, y son información para una plataforma política que devuelve a esa persona un discurso a su medida. Y eso es lo que nos termina pasando. Un poco discutible es que generen opinión, sino que lo que generan es una posible respuesta a una duda que ya existía y que ya estaba subyacente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede resolver esta situación en un proceso que es inevitable, que es el de plataformización? Bueno, retomando el diálogo con lo diferente. Dejar de hablarnos a nosotros mismos en los mismos términos, perdón, se me fue el inclusivo a los sustantivos, y poder empezar a charlar sobre estas posiciones, ¿no? Ejemplos como el lenguaje inclusivo, ejemplos como los que pasaron con los Juegos Olímpicos y la fake news. Volver a charlar sin escandalizarnos cuando alguien nos dice Qué ridículo hablar con la E. No me tiene que escandalizar, porque eso es la otredad. Si me escandalizo, lo que está pasando es que me está explotando en la cara la realidad, una realidad que yo no vivo, ¿no? Que yo puedo ver como desafiante el uso del lenguaje inclusivo, divertido aparte, a mí me divierte un montón porque me cuesta y entonces me copa empezar a introducirlo, pero a otra persona le puede parecer un escándalo. Entonces, a esa persona le explota en la cara que yo use el lenguaje inclusivo, pero a mí también me explota que a esa persona le parezca un horror, ¿no? De la misma manera que nos parece terrible el lesbicidio que ocurrió en Barracas, ¿por qué? Porque nosotros estamos conviviendo en las redes sociales con un aparente estado de respeto, de que cada vez somos más, que la marea verde, bueno, parece que no. Entonces, la salida es recuperar los espacios, diría Carlos Escliar, de la conversación, cara a cara, las gestualidades, el respeto y la escucha activa, ¿no? ¿Desde dónde, desde qué subjetividad esa persona está enojada? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su realidad que no es la mía, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y todo lo que estoy diciendo me lo traigo como preguntas. No digo que sean las soluciones, pero me parece que como yo llevé los espacios de la recreación, que es participar en cualquier actividad desde una lúdica y un sentido de la cooperación y la comunidad, bueno, que en esos espacios yo creo que valen oro, porque no digo oro porque si nos escucha Caputo se lo lleva, pero lo que va, sí, se nos va a llevar todo. Pero básicamente lo que creo es que son los espacios en los que sí se puede dar la batalla por la construcción de subjetividad por afuera de lo virtual, por más que no hay un afuera, no lo sé. O sea, Tal cual. todo el tiempo estamos subiendo a las redes todo. Lo que vivenciamos, cuando nos juntamos, algo de la juntada subimos a las redes. Bueno, Bueno, y hasta ahí. Lili, muy bueno y me quedo con la pregunta. Eso, generar preguntas, no imponer opinión. Me parece que eso nos va a llevar a entender más. Ir a tal vez a una feria popular y hablar con la gente y preguntar, escuchar. Sobre todo escuchar, no imponer lo que pensamos. Muchas gracias, Lili, y bueno, te escuchamos el lunes que viene. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo enorme y felicitaciones ahí a los chicos de la escuela que están aprendiendo con ustedes, que son un gran espacio. Bueno, gracias. Muy amable. A ver si te Abrazo pegas una grande. vueltita por acá de nuevo. Te esperamos cuando quieras. Sí, pero fui yo la otra vez, vos no estabas. Bueno, pues alguien tiene que trabajar por esta radio. ¿Qué querés? Demasiado. Epa, alguien tiene que poner el cuerpo, ¿no? Te mando un gran A la abrazo. calle. Nos vemos Bueno, pronto. un abrazo, gato. Chau, chau.